Este niño chiquito se va por mí. Tiene un ojito cerrado y el otro no puede abrir. Este niño chiquito no tiene cuna, su padre es carpintero y le hará este niño chiquito. ¿Quién le ha pegado? ¿Qué tiene los ojitos? Las rosas.